Atención, las polainas de Don Pepo, en línea directa. ¿Qué pasó, gentes? ¿Cómo andan? ¿Cómo les fue con el cambio de horario? ¡Qué barbaridad! Todo mundo anda con trastornos, dormido. A no ganarle uno al gobierno, hombre. Ahora hasta el sueño nos quitaron. Tenía yo que verme con un señor a las 8, a las 6 ya estaba claro, ¿no? Y ahora a las 6 está oscuro. Pues casi va si lo levantas de la cama, ¿no? Y cosa de que no me levanta de buen pelo. Bueno, todos hemos tenido días malos, incluso yo. No puedo dormir, oscuro y oscuro. Y levántame, que aquí estoy toda desvelada. Me levanté, estaba sentada esperando ahí la cita, pero me estaba durmiendo. No es normal. Es una niña loca. Ah, y donde tampoco se la ganamos el gobierno es en el asunto de los teléfonos celulares. Qué barbaridad con el mentado Renato ese. Vos digo Renault. Ahora resulta que aunque sea nuestro, nos van a quitar la línea de esos aparatitos. Y usted alcanzó a registrarlo, oiga. ¿Me entendió? Sí, ya lo registré. Sí, fue cosa de ni menos de un minuto, porque el momento en que envías el mensaje ya recibes una notificación de que está en proceso. Sí, ya lo registré. ¿Fue rápido? Muy rápido. Sí, ya lo registré desde el día 16 de enero. Muy bien, muchachita, muy bien, muy bien. Eso sí, los que no durmieron fueron los majatlecos, oiga, con tanto rugir de los motores de las motocicletas. Andaban con todos los motolocos en la semana de la moto. Chalecos de piel, pantalones de cuero, cadenas, piercings y un montón de fregaderas de la moda de ellos. Eso sí, una peste a sobaco, oiga, que dejaban una estela como un kilómetro. Sí, hubo de todo. Los Stunt Riders, que son estos pilotos acróbatas que salen dobles en las películas. Pero además, tenemos a dos artistas invitados de primerísimo nivel, Alejandro Markovich y Elita Vecindad. Estamos esperando a 15.000 motociclistas, estamos esperando 45.000 visitantes al puerto. ¡Ah, gentes! Y lo mejor de lo mejor, oiga, fueron las chamaconas que traían los motolocos. ¡Qué chulada, ¿no? Y los que no traían moto, pero sí un acelere, fueron los compas campesinos de Guasave. Y es que ya que los fedepases tomaron la caseta de peaje de Cuatro Caminos, y pues hubo dos noticias. La buena, pues que obligaron a los de Capufe a no cobrar el peaje. Y la mala, que los automovilistas se tuvieron que dejar caer con la lana a cambio de kilitos de frijol. Y es que según los compas, no es que no aguanten la presión de la financiera rural, los abarrotes o los que les fiaron. No, oiga, la bronca mayor son las jefas de la casa y las viejas. Cuidadito con ellas. No hay ni qué hacer. Ya quiero tener un tractor, quiero rentar la parcela. Duermo yo como productor. Derechos familiares, esto va generando. Donde no hay dinero, un peso para comer, hay problemas. Se exige a la mujer y no hay. Si hay pleito, estamos para divorciarnos. Y todo el mundo. Sí. Sí, pero no tienes por qué estar restregándomelo en la cara cada rato. Yo no dije eso. Ah, entonces me estás diciendo que soy una mentirosa esquizofrénica sin remedio. ¡Qué bárbaro, hombre! Y con todo y todo, el compa Chendo, el de la CNC de Guasave, dice que el Rangel Espinosa y los fedepases no debieron haber tomado la caseta. Ah, y hasta asegura que de aquí al viernes se soluciona el problema de los frijoles, o si no, ahora sí se llamará sin nombre. Ahora sí, a ver si no sale como el otro que no saca un coche de lodo, hombre. Te voy a cambiar el nombre para guardar el secreto. Y no me rajo. Quítame el nombre si no hay una respuesta que nos favorezca. Si no soy el primero que me subo a la carretera. Yo el viernes estoy arriba de la carretera. Y me quitas el nombre y aprovecho este medio para decirlo. Te voy a cambiar el nombre en base a lo que has traído. Ahora te llamarás Gloria. Lo tienes bien merecido. Oiga, y el que de plano peca de sincero es el alcalde de Ahome. Sí, y es que como anda muy enmuinado porque no le quieren dar nada a su grupo político, o le mandó decir al PRI que en Ahome, sin el apoyo de él y de todos, pues les va a tronar. Y eso, pues, por el efecto Maloba. Pues es una situación difícil para el partido, ¿no? Es una situación difícil. Cualesquiera que sean las decisiones que se den, yo creo que sí. Y la decisión que se tome también. Sería lo único que pudiera suceder, ¿no? Yo no veo otra alternativa. Es que nos ha tocado cada presidente municipal. ¿Que pa' qué le cuento? Hombre, compa Chino Esteban, nomás porque no le quieren hacer candidato a su compadrito del alma, hombre. Ay, ¿cómo no va a decir eso el compa Chino? Si en su cabildo, aunque todavía no hay elecciones, ya se quedó como minoría el PRI. Sí, es que algunos rugidores, como la Socorrito y Leto García, se rejuntaron con los panistas y perreristas, oiga. Somos priistas, pero apoyamos a Mario López Valdés. No tenemos por qué ser expulsados, porque nosotros somos priistas, pero sabemos decidir y elegir. Y hemos elegido participar y apoyar a Mario López Valdés como priistas que somos. Este Socorrito siempre me ha caído rete bien. Tú sabes que tú eres la única reinita. Ándale, loca. Ay, pues, ahora el coordinador de los prillistas, pues se quedó con menos borregos, o digo, menos ediles, pues, ¿verdad, doctor Velázquez? Es un hecho simpático, por llamarle de una manera, que hayan pasado de unos lugares a otros. A mí en lo personal esto me pareció como un buen puntacho. No se debilita la bancada prillista. Qué vivo soy, ¿verdad? ¿Usted cree? Claro que sí. No le digo, eso en Ahome, pero en Culiacán, el que andaba también muy enmuinado es el compa Chuy Coyotón Patrón. Sí, que es que porque no le quieren vender a precio la alcaldía y se la ganó Héctor Melesio Cuen. Que deje tomar las decisiones tranquilas al consejo, es todo. Que se dedique a ganar la gobernatura. Aquí no se trata de un tema de rebeldía, se trata de un tema de hacer valer los derechos que puede tener cualquier militante de un partido. Su lucha sembró. Su lucha floreció. ¿Cómo? Porque lucharon ustedes con empuje, empujándome hasta donde me encuentro. Y claro, uno comprende que tienen razón, pues reconocen, ¿no? Y pues por eso le mandaron a su amigo, el diputado Rolando Bojorquez, a rogarle, o digo, a invitarlo amablemente a que no ande tronando contra el partido que le ha dado todo, pero todo lo que tiene. Me irrita, nos irrita a todos, actitud como esta, pero también debemos ser conscientes de que es un periodista distinguido y que, pues, al final de cuentas lo ocupamos y ocupamos golpeando con todos ahorita. Yo no puedo vivir separado de ti, somos tal para cual. Yo te necesito como el aire que respiro, como huella en el camino, como arena pura, te necesito. ¡Írelos, írelos! Y al que cachamos de pintero, ¿cuál compa? Alex Camacho. Sí, el de la Profepa. Sí, este amigo andaba en un evento del Maloba, en el PAN, en horas de trabajo, fíjese. No le digo, pues, hombre. Atendiendo una reunión de nuestro Consejo Estatal, soy el presidente de la Comisión de Orden. Estamos, pues, atendiendo a un labor. Bueno, no es un acto de campaña, es un acto interno del partido que con responsabilidad estamos atendiendo. Si te vienen a contar cositas malas de mí, manda a todos a volar y diles que yo no fui. Y ahora, pues vámonos a la pola y nona de la semana, que ahora sí viene bien recargadita. Y estas polainas se las llevó ni más ni menos que el ex Big Brother Jorge Kawashi. Sí, él también es boxeador, actor y ahora flamante presidente nacional del partido Nueva Alianza. Sí, estuvo en Culiacán para darle el espaldarazo a Héctor Melesio Cuen, que ahora sumó su cuenta conmigo al panal. Y pues parece ser que va a ser el candidato de ese partido y del PRI a candidato de Culiacán, oiga. Dicen que el maestro Cuen andaba rete agüitado y es que el Kawashi no llegaba al evento, que ya tenía a cientos de maestros acarreados de todo el estado y la banda tocaba y tocaba y pues cobraba y cobraba, pues por horas, ¿no? Y total, oiga, según el maestro Cuen, tuvo que ir en caricaturas a conocido hotel de Culichi y ahí encontró al Kawashi amanecido con unas chamaconas. Bueno, dicen las lenguas filosas, ya ve cómo son, oiga. Total, que se lo llevó casi a rastras al mitin y pues en agradecimiento por rescatarlo después de senda parranda, el ahijado de la maestra Elbester le dedicó unas palabras. Esta tocada no podría pasar sin dedicar una rola a un personaje muy grueso de lo que es nuestra cultura, nuestras raíces. Que Melesio es un hombre congruente, que Melesio es un hombre de principios, que lo ha demostrado. La sacerdotisa de los hongos de la Sierra de Huautla. Se dice fácil, pero en 4 años convirtió a la universidad en la 6ª universidad mejor calificada del país. ¡Chamacos, de verdad quieres seguir escuchando hasta para locos marihuanos! De que es un hombre no de palabras, sino de acciones. Y estamos seguros que este es el principio de un gran crecimiento que ya lo hemos venido teniendo, pero que lo vamos a reforzar en este momento. Así es que, pues no me quedan más que, pues arriba, Melesio. ¡Viva! A ver, que se ve un aplauso chido para la banda, un aplauso chido para ustedes mismos. ¡Ja, ja, raza! ¿Sabe qué? Mejor hasta aquí se las voy a dejar, oiga, y pónganse aguzados, porque si no, me los echo en las polainas de Don Pepo. Así que ¡juímonos! Estas fueron las polainas de Don Pepo. Aquí en Línea Directa.